que pedirle permiso a nuestra energía Kundalini también, para que suba con nuestro interior, con nuestro amor. Despacito respiramos. Soy